trata de sufrir, señora. Sé que duele. Conmigo no cuente. Es que yo no creo en el amor, tú sabes. No. Cristian, la melodía. Ese soy yo. Me acabo de renunciar al amor. Lo hice y ahora tú quieres volverme loco, no. Mírese al espejo y dígame si cree que puede ser. Un amor infecto y yo no la quiero perder. No quiero hacerte daño, yo voy a ser real. Con el paso de los años tú te vas a lastimar. Ahora tú me gustas, de verdad lo siento, pero... Que lo mismo te pasa conmigo, pero no le pongas sentimiento, eso está prohibido. No me digas la palabra amor ni jugando. Señora, dale caso a lo que yo le estoy hablando. Vamos a aprovechar la goza y a rumbear tú y yo. Yo me voy contigo si te quieres escapar. Y no se te olvide que el viaje tiene regreso. Mientras vemos yendo, me ve comiendo mi abeso. Nah.